Y hablando en este sentido, ¿no? De las presiones y de lo que no se hizo, ¿qué sucedió con el ARA San Juan, ¿no? Planteándonos también desde este otro lugar, ¿había alguna forma también de triangular técnicamente el sonido que generó cuando explota? No solo había, sino que se hizo. Austria, el gobierno de Austria lo hizo. Hubo tres hidroestaciones ubicadas en el Océano Atlántico que detectaron la explosión e inmediatamente triangularon la posición. Está la latitud y la longitud en horas, minutos y segundos con enorme exactitud donde se produjeron las explosiones. Y llamativamente, a pesar de que Austria se lo informó al embajador argentino, o sea, no solo le informó que había explosiones, que había explosiones o ruidos o sonidos compatibles con una explosión en el agua, sino que estaban dentro del posible derrotero del submarino, que por su energía y sus características correspondían a explosiones producto de implosión, explosión interna o explosión externa de un buque, o sea, explosiones convencionales no nucleares. Y a pesar de eso, el paralelogramo de búsqueda, o sea, o el cuadrilátero, mejor dicho, el cuadrilátero de búsqueda, que se estableció originalmente, no incluía ese punto, muy llamativamente. Ese punto que informa Austria quedó 56 kilómetros al sur del lado inferior del cuadrilátero. A pesar de eso, hubo un buque que fue el buque Yantar, de origen ruso, que sí pasó por ese punto y exploró con un sonar que tiene especializado para detectar buques hundidos, pasó por allí. Las conclusiones de lo que encontró no las sabemos porque fue uno de los primeros buques en retirarse del área de búsqueda. Bien, y esto tampoco desde quienes lo investigan se ha sido pedido, ¿no? Bueno, recién hace unos días atrás yo fui citado por la Comisión Bicameral de Seguimiento del Submarino y informé de estos datos que suministró Austria, también de un análisis que hicimos nosotros sobre las gráficas que informa Austria de la explosión, que fue seguida en realidad de una segunda explosión y después de explosiones más pequeñas, o sea, son varias en realidad. Y bueno, yo les informé a los senadores y los diputados, que es ahí a los especialistas que están presentes y a los familiares también de las víctimas, que la forma en que se distribuye el sonido en el tiempo de que prácticamente más del 90% de la energía acústica se concentra en décimas de segundo, para nosotros es una clara señal de que la explosión fue externa, no fue adentro del casco del submarino, sino fue afuera. Cuando una explosión se produce adentro del casco, primero la explosión tiene que romper la estructura de acero y después propagarse a lo largo del océano hasta llegar a los micrófonos de las hidroestaciones que lo detectan, y ese proceso de romper primero el casco y después propagarse lleva varios segundos. Y esto se propagó en forma inmediata, todas las componentes de frecuencia en décimas de segundo. Eso indica que no había ningún casco, ninguna estructura metálica que haya amortiguado ese sonido, y por lo tanto nosotros estamos convencidos de que eso fue así. Y además yo se lo informé personalmente al ministro Oscar Aguad en noviembre y en diciembre del año pasado. Él recibió estos datos, me los agradeció, pero nunca nos convocó ni siquiera para compartir nuestras conclusiones, con los otros expertos que estaban trabajando en el tema.